administrando las palmas hasta que entro con la depresión. Yo creo que la mejor forma de manejar algo así, estando que estoy viviendo, es muy difícil. Manejarlo viendo por vida también en equipo anterior, como por ejemplo, que uno cree que estando en un equipo así, bueno, ahora uno lo puede conversar y puede aconsejar a los compañeros que están recién empezando, algunos creen que a lo mejor la fama, el ser conocido es mucho más significativo para su vida. La verdad que es totalmente distinto, o sea, uno depende de Cristo, uno vive por Cristo, trabaja porque presta esa necesidad, y porque al final con la ayuda de Dios te ayuda a cubrir tus necesidades. O sea, en ese sentido yo estoy totalmente agradecido y sé que de ahí viene todo. Y antes no lo tenía claro, antes pensaba que era por mis propias fuerzas, mis condiciones, y cuando entendí que Cristo era el que me da mi trabajo, el que me ha dado mi familia y mis bienes, sé cómo administrarlo ahora. Antes no lo sabía administrar, y antes tenía era un desorden en el tema económico, un desorden con la gente que compartía. En ese sentido, Dios ha sido muy importante y me ha ayudado a establecerme en ese sentido, el tema de los bienes y saber lo que realmente importa. O sea, como dice una palabra, uno debe hacer los tesoros en los cielos, no en la tierra. Y eso he intentado hacer y tratar de que Dios me vaya ayudando también, porque uno también estando o compartiendo con gente del mundo, generalmente uno se puede por ahí empezar a contagiar, pero Dios me ha ayudado mucho a mantener ese equilibrio. Y a pedirle también a mi vida, que es muy importante. Personal. ¿De qué manera te sirvieron los principios del Evangelio para administrar correctamente el dinero? Con prudencia, con inteligencia. Yo creo que, como en todas las cosas, como uno vive el día de vivir, Dios te ayuda en todo. O sea, la respuesta que podamos buscar en la vida increíblemente está ahí. En ese sentido, el de poder guardar y juntándose a un dinero, sea poco, sea harto, tratar de administrarlo bien. Y en ese sentido he logrado también con la ayuda de mi mujer, que en ese sentido las mujeres son mucho más ordenadas que los hombres. Hay una ayuda más importante. Tengo mis cosas, trato de, no sé, de las cosas que he podido en ese sentido también sacar con deuda, lo que es tu casa, el sueño que uno siempre ha tenido. Tratar de ser ordenado en ese sentido, para el colegio del niño. En ese sentido uno se va ordenando mucho más, y Dios es súper importante en eso para ahorrar y saber que, como antes no sabía que el ahorrar significa el día de mañana si te falta algo, no estar seguro a que uno pueda tener siempre algo, te ayuda a mantener un equilibrio y saber que el ahorrar es muy importante, a permitir estar tranquilo más adelante sabiendo que uno depende de Dios, pero uno también tiene que ser consecuente y también ayudar a lo que Dios no ayuda. Así que en ese sentido me ha ayudado mucho a equilibrarme con la parte económica o bienes que pueda tener. Guerra. Despertemos a los valientes. Lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Hagamos espadas de nuestros asadones, lanzas de nuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Jesucristo es nuestro fundamento y las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Guerreros de luz, cruzando las tinieblas. Guerreros de luz, levantando a Jesús. Guerreros de luz, sin miedo a la guerra, con gritos de victoria. Guerreros, somos guerreros y no temeremos. Y no... Jesús en lo alto.